hablarte de mi buen Jesús, que mi vida toda transformó, mis pecados todos se borró y mi alma redimió. En mi ser un canto nuevo hay, porque Cristo me salvó. Y ahora canto aleluya, Él me redimió. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser quiere beber. Él y mi amigo fiel. Ahora canto aleluya, canto siempre aleluya. Ahora canto aleluya a mi Salvador. Es la estrella de la mar, mi ser quiere beber. El camino de la salvación es la puerta a la eternidad, es el lirio de los valles, Él y mi amigo fiel.